Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM, abrimos este nuevo espacio de comunicación donde la palabra, en todos sus soportes o en todos sus soportes posibles de compartir, de comunicar, se hace presente y nos llena de significados estos 50 y pocos minutos donde, y eso también ocurre en el día de hoy, ustedes van a ver que la poesía, el relato, la historia, el cuento se hacen presentes porque así ustedes lo han dispuesto, porque así ustedes lo han compartido por nuestra línea de comunicación, que es el 099-644-233. Y bueno, por supuesto que nos encanta que así sea. A mí no me quieren. A vos se te quiere. Ya lo saben, de todas maneras es bueno recordarlo. Esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, básicamente desde su suplemento Ecos Literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto, desde la 94.3, El Camino FM. Sin más preámbulos y contentos que la ficha se mueva, donde hay mucha gente buscando los espacios de expresión en el arte, ya están los concursos literarios de ecorregionales cerrado y llamado, pero bueno, está en pleno etapa de trabajo de los jurados, ya hay también oyentes y participantes de este espacio buscando la estrategia para publicar su obra, y eso nos parece realmente alentador y por supuesto que muy valiente. Esta noche. Dicho lo cual, comienza el Esta Noche de esta noche y, como ya es una hermosa costumbre, va a abrir el programa de hoy Lucía. Por lo tanto, Lucía, adelante. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía Lágrimas Calladas. Supe tener lágrimas calladas por dentro, de esas que se aguantan para no brotar. En el umbral de los párpados brillaron, sin consuelo y sin portador. Y adentro quedó la angustia, ya mustia de no florecer. Pero hubo de las otras que rodaron por las mejillas, sin esperar consuelo ni memorias. Así como hubo lágrimas, también hubo risas, como bálsamo de rosas. La guerra y la paz se debate a veces en el alma bajo un cielo azul y un sol que todo lo calienta. El alma a veces tiene hambre de sentir y siente hasta lo que no padeció por ver el dolor del mundo que sufrió. Otro de los 10 oradores, Antifonte, fue un auténtico pionero que podría figurar en la vanguardia del psicoanálisis y las terapias de la palabra. El ejercicio de su profesión le había enseñado que los discursos, si son efectivos, pueden actuar poderosamente sobre el estado de ánimo de la gente, conmoviendo, alegrando, apasionando, sosegando. Entonces tuvo una idea novedosa, inventó un método para evitar el dolor y la aflicción comparable a la terapia médica de los enfermos. Abrió un local en la ciudad de Corinto y colocó un rótulo anunciando que podía consolar a los tristes con discursos adecuados. Cuando acudía algún cliente, lo escuchaba con profunda atención hasta comprender la desgracia que lo afligía. Luego, se la borraba del espíritu con conferencias consoladoras. Usaba el fármaco de la palabra persuasiva para curar la angustia y, según nos dicen los autores antiguos, llegó a hacerse famoso por sus razonamientos sedantes. Como todos los miércoles a las 21 horas, por el Camino 94.3, está el ciclo Esta Noche, coordinado por el compañero y amigo Eduardo Curto. Quien les habla, Hugo Varela Brón, protagonista, humilde en este aporte de anécdotas, vivencias y trayectorias del departamento de Flores y de otras zonas. Recordamos que también este programa puede escucharse vía internet a lo largo y ancho del país, como muchos coterráneos sabemos que lo hacen. En el día de hoy estamos en Esta Noche llevando una serie de recuerdos de nuestra querida Trinidad, Santísima Trinidad de los Porongos, por allá en los viejos carnavales de antaño. Eran más o menos la hora de la siesta, donde Flore, donde Trinidad, prácticamente es sagrada en ese entonces. Pero la rutina se rompía en las viejas canillas públicas, donde el juego con agua en el carnaval de febrero era una constante y ya una tradición. Generalmente se compartían la canilla pública en varios barrios alejados del centro, caballos que iban a tomar agua y los propietarios que los iban a bañar. Allí se originaban las guerras, entre comillas, entre vecinos, compañeros, amigos, colegas. Y de vez en cuando llegaban camiones cargados con tanques de agua, donde las guerras, entre comillas, eran muy sanas, alegres, simpáticas, populares y democráticas. Ese fue uno de los fenómenos que tildó el perfil de los carnavales de antaño, los famosos juegos con agua en horas de la tarde. Generalmente empezaban a las 14 horas, terminaban a las 17 o 18 horas, para luego aprontarse al corso popular en la extensa calle desde 25 de agosto, Rivera, Carlos María Ramírez, Fondar y la actual Herrera. Era un extenso circuito de muchas cuadras que se llenaba de gente, gente de zonas rurales también venían al Carnaval de Flores. El carnaval era un símbolo popular, democrático y también llegaba a la posibilidad de reunir vecinos en el área de la camaradería. Las canillas públicas eran un elemento fundamental para los muchos vecinos que no tenían agua potable. Y allí entonces cargaban los camiones, las camionetas y hasta los carros con caballo en las guerras de agua de los carnavales en vespertinos en Trinidad Santísima de los Porongos. Llegaban también incluso hasta guerras de agua desde Durazno, desde Juan José Castro, desde Andresito, desde Arroyo Grande, y allí que esperaban luego en las casas de algunos amigos para ponerse mejores ropas para ir al corso de la Plaza Constitución, donde la policía controlaba el uso del agua, pero también en la fila de autos siempre llegaban alguna violación de estos derechos. Algunos terminaban en la comisaría, a otros simplemente se les descomisaba el pomo o lo que tenían para echar agua. Incluso había gente que hasta perfume echaba en los corsos populares. El juego de agua, un símbolo y un perfil emblemático de la sociedad trinitaria en los carnavales populares, que hoy, ya hace muchos años, se ha extinguido y que, así como también las murgas, lamentablemente, y que en algún momento deberían resurgir con reglamentos claros, porque fue y será una fiesta histórica popular de la cultura y de la identidad de nuestro pueblo. Hugo Varela Brón, Carnavales Populares, Juegos de Agua en las Canillas Públicas de la Santísima Trinidad de los Porongos. Un abrazo grande para esta noche y para el compañero Eduardo Curto. ¿Sigue usted, señor Gala, con esa enfermedad que no se cura? ¿La de la esperanza? ¿La mortal enfermedad de la esperanza o la mía propia personal de mis casquerías? No, la nostalgia del sur. Ah, no, pero eso ya estoy muy mejorado porque vivo mucho tiempo en el sur. Usted sabe que no hay nada para dejar de echar de menos como empezar a echar de más. Entonces, hay momentos en que el sur se pone. Usted, que como yo adora el sur, sabe muy bien que si todo en el sur funcionase como la Semana Santa, con la precisión, la exactitud, la religiosidad, pagana o no, religiosidad, el respeto, la armonía, la belleza, la conjunción de todas las artes. Si todo funcionase como eso en Andalucía, Andalucía probablemente estaría a la cabeza, incluida Dinamarca, que es un país que yo no sé por qué admiro profundamente. Aun cuando se llamaba Jutlandia, que era más bonito Jutlandia que Dinamarca. Pero hay momentos en que viviendo en el sur, como yo ahora vivo con mucha frecuencia y bastante tiempo seguido, de repente empiezo a echar de más lo que toda mi vida he echado de menos. Y entonces se produce un equilibrio, una balanza de poderes. Y dices, el sur está bien, Andalucía es esto, este paisaje, esta luz, este sentido, este calor. Ellos son los que tienen la razón. Ellos son los que saben de verdad la única máxima filosófica importante, que es necesario disminuir el techo de nuestras necesidades para disminuir la fatiga que nos cueste satisfacerlas, porque el American Way of Life no lo queremos ni bendito, porque aquí interesa mucho más ser que tener. Pero uno viene contagiado del norte, de los países laboriosos oficialmente, de los países que han puesto el trabajo como eje fundamental de la vida, y nos produce una cierta desazón, esta leve indiferencia por las cosas. El día que me recuerdo que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de dormir. Y nosotros siempre venimos del norte con el afán de despertar a la gente. Qué oficio triste el de despertador. Qué triste oficio. A veces es necesario, pero es triste. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Como veníamos hablando, ¿verdad? Recién escuchábamos a Antonio Gala en una entrevista, parte, fragmento de una entrevista con Jesús Quintero. Antes estuvo Hugo Varela, Brown, un amigo, Las Canillas Públicas, Las semblanzas de su Trinidad, de su época, ¿verdad? De todo lo que Hugo nos transmite cuando nos habla de esos momentos. La profesora Luciana Orbelt, y un fragmento de Irene Vallejo en este espacio creado por ella, donde, bueno, de alguna manera se comparten palabras escritas y palabras dichas en un grupo que se llama Lo Leí y Pensé en Vos. Y antes que ella, Lucía y su poesía Lágrimas Calladas. Ustedes ya saben que no es ninguna intención de este espacio de ninguna evaluación, ni ningún certificado, ni nada. Sí nos gusta compartir y que, bueno, que de muchas maneras las palabras queden resonando en cada uno y en cada una. Vamos a avanzar con el programa. Volvemos al libro Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik y van a ver qué bueno lo que vamos a compartir en este momento. Adelante. Un agujero en la noche súbitamente invadido por un ángel. 26. Cuando el palacio de la noche encienda su hermosura, pulsaremos los espejos hasta que nuestros rostros canten como ídolos. 27. Un golpe del alba en las flores me abandona ebria de nada y de luz lila, ebria de inmovilidad y de certeza. El encuentro. Todo es tuyo, por ti. Va tu mano, tu oído, tu mirada. Iba, fue, siempre fue. Te busca, te buscaba, te buscó antes, siempre, desde la misma noche en que fui concebida. Te lloraba al nacer, te aprendía en la escuela, te amaba en los amores de entonces y en los otros. Después, todas las cosas, los amigos, los libros, los fracasos, la angustia, los veranos, las tareas, enfermedades, socios, confidencias, todo estaba marcado, todo iba encaminado, ciego, rendido hacia el lugar donde ibas a pasar para que lo encontraras, para que lo pisaras. Vienen sangre y coraje para salvar su suelo los orientales. Vienen de las cuchillas, con lanza y sable, entre las hierbas brotan los orientales. Salen de los poblados, del monte salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper sus cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran 1000, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren abandonando. Como un viento que arrasa, van arrasando. Como un agua que limpia, vienen limpiando, porque dejaron sus vidas. El hombre ilustrado, cuando comparte una noche en la intemperie con el narrador, les cuenta que sus tatuajes cuentan historias del futuro y que en un lugar específico de su cuerpo, la persona que esté leyendo los tatuajes, que los esté mirando, podrá ver su vida y hasta su muerte. Así empieza El hombre ilustrado, del gran Ray Bradbury. El narrador hace caso omiso de la advertencia del hombre ilustrado y se dispone a mirar esos tatuajes divididos en 18 ilustraciones que serán después 18 animaciones y que son los 18 cuentos de ese libro, del cual yo elegí el noveno para leerles. Eso, si ustedes deciden también ignorar la advertencia del hombre ilustrado y deciden continuar escuchándome leerles este cuento que se llama La última noche del mundo. ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? Preguntó el hombre. ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Dijo la mujer. Sí, en serio. No sé, no lo he pensado. El hombre se sirvió un poco más de café. En el fondo del vestíbulo, las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera bajo la luz de las lámparas verdes. En el aire de la tarde había un suave y limpio olor a café tostado. Bueno, va a ser mejor que empieces a pensarlo. ¿No lo dirás en serio? Respondió ella. El hombre asintió. ¿Una guerra? El hombre negó con la cabeza. ¿No la bomba atómica o la bomba de hidrógeno? No. ¿Una guerra bacteriológica? Nada de eso, dijo el hombre revolviendo suavemente el café. Solo digamos un libro que se cierra. Me parece que no entiendo, dijo la mujer. No, y yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco entiendo, continuó diciendo el hombre. Solo es un presentimiento que a veces me asusta, a veces no siento ningún miedo y solo una cierta paz. Miró a las niñas y sus cabellos amarillos que brillaban a la luz de la lámpara. No te lo he dicho, pero ocurrió por primera vez hace 4 noches. ¿Qué? Preguntó la mujer. Un sueño. Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz irreconocible, pero una voz de todos modos. Y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a media tarde sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana y le pregunté, ¿qué piensas, Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me lo contara, yo ya sabía qué sueño era ese. Podía habérselo dicho, pero dejé que él me lo contara. ¿Y era el mismo sueño? Preguntó la mujer. Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. No pareció sorprenderse. Al contrario, se tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la oficina sin darnos cuenta. No concertamos nada, ¿eh? Nos pusimos a caminar, simplemente cada uno por su lado, y en todas partes vimos gentes con los ojos clavados en los escritorios, o que se observaban las manos, o que miraban la calle. Hablé con algunos. Stan hizo lo mismo. ¿Y todos habían soñado? Preguntó la mujer. Todos. El mismo sueño, exactamente. ¿Y tú crees que sea cierto? Sí. Nunca estuve más seguro. ¿Y para cuándo terminará? Preguntó la mujer. El mundo, quiero decir. Para nosotros, en cierto momento de esta noche. Y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo, llegará el fin. Tardará 24 horas. Durante unos instantes no tocaron el café. Luego levantaron lentamente las tazas y bebieron mirándose a los ojos. ¿Merecemos esto? Preguntó la mujer. No se trata de merecerlo o no, dijo él. Es así, simplemente. Tú misma no has tratado de negarlo. ¿Por qué? Creo tener una razón, dijo ella. ¿La misma que tenían todos en mi oficina? La mujer asintió. No quise decirte nada, yo tampoco. Fue anoche. Y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas. Todas soñaron lo mismo. Pensé que era solo una coincidencia. La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde. Y los periódicos no dicen nada. Todo el mundo lo sabe. No es necesario decirlo, dijo el hombre y se reclinó en su silla mirándola. ¿Tienes miedo? No. Siempre pensé que tendría mucho miedo, pero no, dijo la mujer. ¿Dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? Se preguntó él. No lo sé. Nadie se excita demasiado cuando todo es lógico. Y esto es lógico, dijo la mujer. De acuerdo con nuestras vidas, no podía pasarnos otra cosa. No hemos sido tan malos, ¿no es cierto? Quiso saber el hombre. No, pero tampoco demasiado buenos. Me parece que es eso. No hemos sido casi nada excepto nosotros mismos, mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas y muchas cosas abominables. En el vestíbulo, las niñas se reía. Siempre pensé que cuando esto ocurriera la gente se pondría a gritar en las calles, dijo él. Pues no, ya ves que no. La gente no grita ante la realidad de las cosas. ¿Sabes? Dijo él. Te perderé a ti y a las chicas. Nunca me gustó la ciudad, ni mi trabajo, ni nada, excepto ustedes tres. No voy a extrañar nada más, salvo quizás los cambios de tiempo y un vaso de agua helada cuando hace calor y el sueño. Pero ¿cómo podemos estar aquí hablando de este modo? Es que no se puede hacer otra cosa, concluyó la mujer. Claro, es eso, si no, estaríamos haciéndola. Me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben qué van a hacer de noche, dijo él. Me pregunto, sin embargo, ¿qué harán los otros esta tarde y durante las próximas horas?, dijo la mujer. Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse, como siempre. En cierto modo podemos estar orgullosos de eso, como siempre. El hombre permaneció inmóvil durante un rato y al final se sirvió otro café. ¿Por qué crees que será esta noche?, preguntó ella. porque sí. Pero ¿por qué no alguna otra noche del siglo pasado o de hace 5 siglos o 10? Quizá porque nunca fue 19 de octubre de 2069 y ahora sí. Quizá porque esta fecha significa más que ninguna otra. Quizá porque este año las cosas son como son en todo el mundo y por eso es el fin. Hay bombarderos que esta noche estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano y que nunca llegarán a tierra, dijo ella. Eso también lo explica en parte, ¿no? Bueno, dijo el hombre incorporándose. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos y los apilaron con un cuidado especial. A las 8:30 acostaron a las niñas y les dieron el beso de las buenas noches y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio mirando hacia atrás con la pipa entre los labios. ¿No sabes qué? ¿Les cerramos la puerta del todo o se las dejamos así entornada para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las niñas?, preguntó ella. No, naturalmente no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos y hablaron y escucharon un poco de música y luego observaron juntos las brasas de la chimenea mientras el reloj daba las 10, las 10 y media y las 11 y las 11 y media. Pensaron en las otras gentes del mundo que también habían pasado la velada, cada uno a su modo. Bueno, dijo el hombre al fin y besó a su mujer durante un rato. Nos hemos llevado bien después de todo, ¿eh?, dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar?, le preguntó el hombre. Creo que no. Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las colchas. Las sábanas son tan limpias y tan frescas, reflexionó el hombre. Estoy cansada, dijo ella. Todos estamos cansados. Se metieron en la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento después, ella estaba de vuelta. Me había olvidado de cerrar los grifos. Había ahí algo tan cómico que el hombre tuvo que reírse. La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho era cómico de veras. Al final dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches, dijo la mujer. Ejercicio muy lindo de hacer con los apellidos comunes en la literatura. Van a ver. Señor. Señor, ¿tiene algo de Hernández? Y claro, ¿cómo lo voy a tener? Tengo el Martín Fierro de José Hernández. No, otro Hernández. Y bueno, Juan José Hernández, el cuentista tucumano, también. No, no, tampoco. Otro. Ah, usted dice Miguel Hernández, en español. Tengo la antología de poemas. No, tampoco. Ahí está clarito. En estos casos hay que empezar nada más que por el nombre. ¿Tiene algo de Felisberto? Ah, Felisberto Hernández. Si usted hubiera empezado por ahí, mi amigo. Felisberto Hernández, el narrador uruguayo, no tiene solamente el nombre extraño como motivo para permanecer en la memoria. Este notable escritor, de algún modo poco conocido, con una obra breve, esto es toda, esta es su obra completa, tuvo la característica de ir elaborando desde su Montevideo natal una sucesión de libros, de cuentos y de novelas como Nadie encendía las lámparas, Por los tiempos de Clemente Colin, El caballo perdido, en los cuales creó un mundo absolutamente singular, tan singular como su nombre o como su vida. Felisberto, que era pianista, dedicó gran parte de su existencia a dar conciertos. Sin embargo, perduró como escritor, uno de los más notables cuentistas latinoamericanos. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel, pero tenía que cuidar de no mirar siempre a la misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes, sus ojos parecían vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto, yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje, vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared. Su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra un muro de la casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado, pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera, y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared, y pensé que la mujer acaso se hubiera dado cuenta. Entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendía. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que el personaje tenía recostado en el cuerpo. De pronto, me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared, y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después, hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento. En él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer asustada se había ido corriendo para su casa. La mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en una almohada. Yo ya me había acostumbrado a sacar la vista de aquella cabeza y ponerla en la estatua. Quise pensar en el personaje que la estatua representaba, pero no se me ocurría nada serio. Tal vez el alma del personaje también había perdido la seriedad que tuvo en vida y ahora andaba jugando con las palomas. Me sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia. Miré a las viudas y vi que alguien se había asomado a los ojos ahumados de las que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la vista de la cabeza acostada en la pared, no miré la estatua, sino a otra habitación, en la que creí ver llamas encima de una mesa. Algunas personas siguieron el movimiento, pero encima de la mesa solo había una jarra con flores rojas y amarillas, sobre las que daba un poco de sol. Al terminar mi cuento, se encendió el barullo y la gente me rodeó. Hacían comentarios y un señor empezó a contar un cuento de otra mujer que se había suicidado. Él quería expresarse bien, pero tardaba en contar las palabras y además hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban impacientes. Todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado la mujer que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería el cuento porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras. Era como si la estatua se hubiera puesto a manotear las palomas. La gente que me rodeaba no podía dejar de oír al señor del cuento. Él lo hacía con empecinamiento, torpe, y como si quisiera decir, soy un político, sé improvisar un discurso y también contar un cuento que tenga su interés. Entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente. Era una franja oscura en el lugar donde aparece el pelo, y ese mismo color, como el de la barba tupida que ha sido recién afeitada y cubierta de polvos, le hacía grandes entradas en la frente. Miré a la mujer de pelo esparcido y vi con sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos aplaudieron. Yo no me animé a felicitarlo y una de las viudas dijo, «Siéntese, por favor». Todos lo hicimos y se sintió un suspiro bastante general. Pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me presentó a la joven de pelo ondeado. Resultó ser la sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para tres. De un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. Iba a hablar la sobrina, pero el joven la interrumpió. Había levantado una mano con un dedo hacia arriba, como el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado, y dijo: «Adivinen usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol. Yo pensé que se había afeitado así para que la frente fuera más amplia, y sentí maldad de contestarle. No crea, a un árbol no lo podría invitar a pasear». Los tres nos reímos. Él echó hacia atrás su frente pelada y siguió: «Es verdad, el árbol es el amigo que siempre se queda». Las viudas llamaron a la sobrina. Ella se levantó haciendo un gesto de desagrado. Yo la miré mientras se iba, y solo entonces me di cuenta que era fornida y violenta. Al volver la cabeza, me encontré con un joven que me fue presentado por el de la frente pelada. Estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del pelo. Una vez yo me peiné así cuando era niño y mi abuela me dijo: «Parece que te hubiera lambido las vacas». El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar. «¡Ah, Dios mío! Ese señor del cuento, tan recalcitrante. De buena gana yo le hubiera dicho, ¿y usted, tan femenino?». Pero le pregunté: «¿Cómo se llama?». «¿Quién?». «El señor recalcitrante». «Ah, no recuerdo. Tiene un nombre Patricio. Es un político y siempre le ponen de miembro en los certámenes literarios». Yo miré al de la frente pelada y él hizo un gesto como diciendo: «¿Y qué le vamos a hacer?». Cuando vino la sobrina de las viudas, sacó del sofá al femenino, sacudiéndolo de un brazo y haciéndole caer gotas de agua del saco. Y enseguida dijo: «No estoy de acuerdo con ustedes». «¿Por qué?». «Y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros». «¿Cómo?». «Se repite a largos pasos». Le elogiamos la idea y ella se entusiasmó. «Se repite en una avenida indicándonos el camino. Después, todos se juntan a lo lejos y se asoman para vernos, y a medida que nos acercamos, se separan y nos dejan pasar». Ella dijo todo eso con cierta afección de broma, y como disimulando una idea romántica. El pudor y el placer le hicieron enrojecer. Aquel encanto fue interrumpido por el femenino. Sin embargo, cuando es la noche en el bosque, los árboles nos asaltan por todas partes. Algunos se inclinan como para dar un paso y echarnos encima, y todavía nos interrumpen el camino, y nos asustan abriendo y cerrando las ramas. La sobrina de las viudas no se pudo contener. «Jesús, pareces Blancanieves». Y mientras nos reíamos, ella me dijo que deseaba hacerme una pregunta, y fuimos a la habitación donde estaba la jarra con flores. Ella se recostó en la mesa hasta hundirse la tabla en el cuerpo, y mientras metía las manos entre el pelo me preguntó: «Dígame la verdad, ¿por qué se suicidó la mujer del cuento?». «Oh, habría que preguntárselo a ella». «¿Y usted no lo podría hacer?». «Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño». Ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca, que era muy grande. El movimiento de los labios, estirándose hacia los costados, parecía que no terminaría más. Pero mis ojos recorrían con gusto toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez esa viera a través de los párpados, o pensara que en aquel silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora mostraba toda la masa de pelo. En un remolino de las ondas se le veía un poco de la piel, y yo recordé una gallina que el viento le había revuelto las plumas, y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente. Su calor sería muy delicado, y el pelo era una manera muy fina de las plumas. Vino una de las tías, la que no tenía los ojos ahumados, a traernos copitas de licor. La sobrina levantó la cabeza y la tía le dijo: «Hay que tener cuidado con este, mirá que tiene los ojos de zorro». Volví a pensar en la gallina y le contesté: «Señora, no estamos en un gallinero». Cuando nos volvimos a quedar solos y mientras yo probaba el licor, era demasiado dulce y me daba náuseas, ella me preguntó: «¿Usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir?». Habían cogido la boca como si la quisiera guardar dentro de la copita. «No, tengo más curiosidad por saber lo que ocurre en ese mismo instante a otra persona, o en saber qué haría yo ahora si estuviera en otra parte». «Dígame, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí?». «Casualmente lo sé, volcaría este licor en la jarra de las flores». Me pidieron que tocara el piano. Al volver a la sala, la viuda de los ojos ahumados estaba con la cabeza baja y recibía en el oído lo que la hermana le decía con insistencia. El piano era pequeño, viejo y desafinado. Yo no sabía qué hacer, pero apenas empecé a probarlo, la viuda de los ojos ahumados soltó el llanto y todos nos callamos. La hermana y la sobrina la llevaron para adentro. Y al ratito vino la sobrina y nos dijo que su tía no quería oír música desde la muerte de su esposo. Se habían amado hasta llegar a la inocencia. Los invitados empezaron a irse, y los que quedamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo. Tengo que hacerle un encargo. Pero no me dijo nada. Recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del zaguán. Que muchas gracias a todos quienes participaron, a Mariano que ahora nos leía, Nadie encendía las lámparas de Feliberto. Bueno, Yamandú Cardoso, se dieron cuenta, ¿verdad? Nos leía de Isaac Asimov. Luego estuvo un bloquecito de recuerdo de la poetisa Idea Virarinio, El Encuentro. Fue En su voz y Los Orientales, un poema que todos tenemos también incorporado a partir de la música que le agregó José Pepe Guerra y que, bueno, donde hay interpretaciones emblemáticas como el día que los olimareños regresaron al Uruguay luego del exilio y la cantaron bajo lluvia en el Estadio Centenario. ¿Quién va a olvidarse de eso? Entonces, bueno, avanzamos en el programa, estamos en la recta final. Nos parece súper importante volver a recalcar esta idea de generar contenidos literarios, generar audio, generar escritos y poder compartirlos, ¿verdad? Poder generar los ámbitos donde compartirlos, porque nos enriquece a todos, a quienes los generan, por supuesto, y a quienes los recibimos. Ni que hablar. Y aprovecho para recordarles que, bueno, esta noche se archiva en un espacio abierto y de libre acceso para todo el mundo. Se archiva por temporadas y cada temporada tiene 20 capítulos. Entonces, es una manera de ordenar el trabajo y ordenar los materiales que ustedes nos comparten. 099-644-233. Anímense a participar protagónicamente de este espacio que está pensado para que esto así sea. Y en esta recta final nos vamos a involucrar con el poeta Pablo Neruda. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía.

y luego esta versión tan hermosa de Mercedes Sosa. Perdón por la obvia presentación de los artistas, pero bueno, también de eso se trata. También disculpen el enorme resfrío que nos acompaña en el miércoles de hoy. Repasamos la ficha, ¿verdad? Recuerdan, allí sobre las 9 y pocos minutos comenzó el programa Lucía con su obra Lágrimas Calladas. Luego siguió la profesora Luciana Urbel con un fragmento de El Infinito en un Junco de Irene Vallejo. Luego siguió el amigo Hugo Varela Brown con una semblanza de su Trinidad, de su ciudad, con el cariño que él transmite, las canillas públicas. A continuación, fragmento de la entrevista que Jesús Quinteros le hizo a Antonio Gala. Luego vino, prácticamente como todos los miércoles, la poeta argentina Alejandra Pizarnik con sus poemas 25, 26 y 27 del libro Árbol de Diana. A continuación, un pequeño fragmento de Idea Vilariño con su obra El Encuentro, recitada por ella misma, y Los Orientales, también recitada. Y estuvimos hablando un poco de la canción, ¿verdad? De la poesía transformada en canción. Luego estuvo Yamandú Cardoso, que nos trajo un cuento, La última noche del mundo, de Isaac Asimov. Este cuento lo compartió Yamandú en TV Ciudad, así que si tienen posibilidad de acceder, está bárbaro. Luego un poco de Felisberto Hernández con una introducción, solamente para ubicar al autor en su momento, y luego, leído por Mariano, Nadie encendía las lámparas. Bueno, y finalmente Pablo Neruda en una versión propia de su poema 15 y luego una versión cantada de Mercedes Sosa. Hasta aquí el Esta Noche de Esta Noche. Les recuerdo que el programa es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto por la 94.3 El Camino FM. Los comentarios del programa, los contenidos que ustedes quieren compartir, las versiones, eso que, como decimos en la presentación del programa, eso que vibra, eso que les gusta, eso que los mueve de alguna manera, compártanlo por acá. La idea es lograr un espacio de comunicación total, no de difusión, sino justamente de esto otro, ¿no? Donde nos encontremos a partir del gusto por la palabra en cualquiera de sus formatos. Por lo tanto, la línea telefónica 099-644-233 les espera para cuando ustedes quieran concretarlo. Bueno, repetir que ha sido un enorme gusto editar estos materiales para ustedes. Ya pasándonos del horario preestablecido, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Chau, chau, chau, chau. En este momento cerramos este capítulo de Esta Noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.